Capelo que en el final de diciembre de 2019, actan de comisión de presupuesto patrimonio estatal y del municipal de diputados Sotomuch aprobado lo proyecto de dictamen o pacto fiscal 2020 de los Muchasil 52 municipios. El tumben sabulei es decir, Hacienda Huachapel Ayuntamientos. Vean el tumben sabulei ingreso 2019 de Ucajel Chichulú Pueblo. Leyes Muchasil Ayuntamientos aprobado le pacto fiscal tiyam abala a canque senotillo buxos cacalchen cansa cap canta mayek chansikin chancom chapap chemash chichimila chikin sono chumayel citas kusamats anzi chantum halacho hoctun homum isamal cantunil kawa mama mani mashkanum maya pa mokocha musupip opichen panabat tishmewak progreso sakalum samajil sinancheta tsuta mek tiabo tekit techal pueblo temoson tetis tikul tishka kalkupul tishpewal tsuka akap waima uku yashkaba yetel yashkukul luksa le prestamo kachkuk atik le kahilo chemash opichen tahme yetel temoson tu me mate chutzik bendiko le hetz anti alma ama tabo pasta le duk amigo ta ken tu yola convenios que no beto yete lo jala chiru katanti lo bota la dos tu me le kajilo a kanke ti tantu hoktun yete le yashkukul beishan tabo pasta le duk amigo le ta ken tu yola convenios ti al programas bich habitat tu casa 3x1 para migrantes rescate de espacios públicos yete ti al subsemun ti lo kajilo a bala a kanke buxos kanta mayek chansikin chapap chemash chichimilachu mayel citas tzantzi tzantun jalacho homun isama o pichén sacalum sinancheta me tequit telcha pueblo temozón ticul tishka calcupul tishpewal guayma uku yetel yashkaba beishan tzabu pasta liluk amico taquintu yola transferencia yetel subsidios tiucajilo senotillo cacalchen chancón jalacho cantunil maní mashkanu progreso samajil tiabo tishka calcupul yetel yashkaba piscun sable ubolile acceso ti información tiucajilo abala senotillo cacalchen cansacap cantamayek chancinquin chancón chapap chemash chichimila chiquinzono chumayel Ángela Chojomum, Kawa Mama Mushupip Obichen Panabá Progreso Samajil Sinancheta Mete Kit Telchak Pueblo Temozón Tetisticul Tishkakalcupul Uku Yetel Yashkukul Tio Kajilo Abala Buxos Cantamayek Chemash Chumayel Tzan Isamal Cantunil Mashkanu Progreso Samajil Tishkakalcupul Tishpewal Yetel Uku Tselab Leucobrele Derechos Katikacho Tumema Tak Besab Ichilulei Asindai Watumema Tuyalai O Basten Kukobratali Leuchukhel Tum Mensalulei Si Asindai Yendelu kajilo homun kawa muna o pichense yeso tuto yetel techak pueblo tialo hel kajol tal le unidad ti acceso ti información pública bei unidad ti al transparencia beizan hetzapo pastalil ukuba información ti memoria UCB beizan piskun sab bukale derecho ti al alumbrado público kumbo ti kajnalo hebisu hetzikle suprema corte ti justicia tuyola lo kajil Valladolid ket kun sab le bajuskuto joltikle núcleo y que lukuble información ti al transparencia y el Tziptan y Chilepacte Fiscal 2020. Acta en la sesión de la Comisión Otus Beltap Cabeta que el proyecto del dictamen de los Heltum Mensaru Uleyes y Hacienda Ucajilo Chixulu Pueblo Chocholatz y Santum Motul Sacalun Tecash Temash Disimin Tzucaca y el Uman. Bechan le tialo Heltum Mensaru Ley Ingreso y el Ley Hacienda Leu Nojcajil Jo. Bechan le tialo Iniciativa y el Heltum Mensaru Ley Ingreso Tiujabil 2019 Ucajil Tecash. Atapsham Cabeta que el proyecto le dictamen tero el tum mensaru ley ingreso 2020 tero lag hatzilo 52 municipios tan lejelo leu presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tu sasil tana tu yola leu habil 2019 ley li le tie kun zik bendik tak tu habil 2020 ukajil tinum tu memato tushta de congreso a leu iniciativa.